Vamos a representar el entremés de Alberto Casañal de Utebo a Zaragoza. La escena transcurre en el interior de un vagón de tercera en un ferrocarril que pasa por Utebo destino a Zaragoza. Los viajeros del departamento van cantando. Se oye el tren entrar en la estación y parar. La voz de un empleado grita desde dentro. ¡Utebo, un minuto! Papá, ¿qué estación es esta? Utebo, ¿no lo has oído? ¿Se para aquí mucho rato? Un minuto. ¡Qué fastidio! Entra un baturro por la derecha, cargado con unas alforjas repletas de comestibles y otras cosas. Una bota de vino, un par de pollos, una cesta pequeña, una canasta grande con huevos y un roscadero con frutas. Con mucha precipitación para no hacer tarde, se dirige al primer departamento de la izquierda. Dice el baturro, asomando la cabeza al departamento. Tengan ustedes buenas tardes. ¿Queda para mí algún corricó? ¡No se cabe! ¡Fuera! Yo cojo en cualquier sitio. Y como voy solo y traigo nada más la bota de vino, una canasta con huevos, las alforjas, un cestico de mantecaos, unos pollos que le llevo a mi sobrino y un roscadero de fruta, con que me hagan un corrico tengo bastante. Entra en el departamento. Torcemos, según dice el refrán, hijos de Dios. Y aunque un poco pretos, como no es largo el camino, iremos bien. Yendo muchos, se pasa más divertido. Habla un viajero a quien el baturro le pisa al tratar de acomodarse. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya pisotón que me ha pegado este hombre! ¿Qué le he pisado? ¡Qué salvaje! ¿Sabe usted en qué ha consistido? En que le he pillado usted el pie debajo del mío. Pues vaya una gracia, ¿eh? Lo siento, porque es un buen dolorcico. Dese un poco de saliva, verá cómo nota alivio. Despertando a la vieja para colocar el equipaje que no cabe en ningún sitio. ¡Haga el favor, tía buena! ¡Vaya un sueño que ha cogido, eh! La vieja habla despertándose e incorporándose. ¿Qué ocurre? ¿Que se aparté? En el sitio que queda libre al incorporarse la vieja, coloca las alforjas, los pollos y la bota. La canasta con los huevos la habrá dejado antes en medio del departamento y en el suelo. ¿De quién es este botijo? Cogiendo el que hay en el banco de la izquierda. ¡De una servidora! ¿Y esos perniles? ¡También son míos! Deja el botijo en el suelo y los perniles bajo el asiento. ¿De usted son esos perniles? Pues mire usted, la felicito. En 50 años que tengo, la verdad, no había visto una vieja con un par de perniles tan lucidos. Se podía haber ido, al furgón de cola. ¡Oh, qué pesado! Dice el baturro poniendo debajo del banco en que va sentada la vieja el cesto de los mantecados. Mire, voy a poner aquí el cestico. Tenga cuidado, no lo bata. ¿Sabe usted que el masete es un tío más pesado que una caparra? Bueno, se quiere abrir un poquito de piernas para poner este que no me coge en ningún sitio. Le coloca el roscadero entre las piernas. ¡Ay, qué ridiez! Muchas gracias. No vamos mal. Con permiso, voy a asomar la cabeza a ver si veo a mi primo. Míralo, allí está. ¡Regustiano! Mira, ya me ha visto. Si vas preto en ese coche, vente aquí, que aún queda sitio. ¿Aún va a traer más gente? A ver, ya cabra, es muy delgadico. El pobre ha estado con viruelas y con el mal amarillo, y se ha quedado en los huesos, y además tiene el pobrecico mal de piedra, desde un día que por broma unos chiquillos le pegaron con un canto y casi le hicieron cisco. Pero bueno, ¿qué hace este tren que no anda? ¡Salimos o no salimos! Se asoma y grita. ¡Eh, tío bueno, que ya es hora! Se oye el pito que marca la salida del tren. ¡Vamos! Ya tocan el pito. Había de estar el jefe 2 o 3 años seguidos tocando lo que dijera yo. Con franqueza os lo digo. A estos de las estaciones les tengo asco y con motivo. Pero es usted que un día tuve que marcharme a Quinto. Y al salir me dejé en casa la merienda para el camino. Bueno, pues al poco rato de arrancar me entró el apetito y en cuanto llegué a la Zaida, bajé a echar un bocadillo. Pero como el tren no para nada más que el tiempo justico, pues ¿qué hice? Me acerqué al jefe y le regalé un pitillo y le conté en dos palabras lo que me había ocurrido y le encargué que no diera la salida del tren mixto mientras me marchaba al pueblo a merendar un pollico. Bueno, pues creerán ustedes que el muy marrano no quiso que esperase el tren y cuando volví de echar el taquillo y hacía tres cuartos de hora que habían dado el aviso, por supuesto le costó el hacer lo que hizo, pues le aticé una morrada que le deshice el frenillo. Desde entonces cuando viajo me voy siempre prevenido. Saca de las alforjas un pan y una tortilla y se pone a cenar. Hoy, como el trayecto es corto, traigo nada más un chorizo y una tortilla con magra. ¿Quiere echar un bocadico? No, no, muchas gracias, majo. Aunque vale poco, se puede comer. Yo he tenido la desgracia de ser pobre y de ser pobre a ser rico y hay diferencia. Nosotros, con un cuarto de cabrito, unos pollos con tomate, unas migas con tocino, un pan y unas olivicas, no más quedamos que listos. Y eso, que yo para comer soy algo delicadico, que aunque no me ha faltado nunca, a cualquier hora apetito y tengo buen saque, siempre preferí, como los ricos, de las berzas el carnero, de los pescados el cabrito, de las frutas las morcillas y de las aguas el buen vino. Y este que llevo es bueno. Les ofrece la bota que va de mano en mano. ¿Les apetece echar un traguico? Pueden beber sin escrúpulos, que en la bota ya es sabido. Se bebe a lo alto y en esta solo aborro les permito que beban algunas veces a la mujer y a los chicos. Porque como son tan puercos y tan descuidados, los críos se ponen muy sucios. Y eso que en lo tocante a estar limpios no hay en todo el pueblo ninguno que le aventaje a los míos, porque los lava su madre para ir a misa los domingos. Y si viera usted qué majos y qué encarnados y qué rollizos los tengo... Se encara con el chico y haciéndole caricias. Este pequeño rico también está bien gordico. ¿Cómo te llamas, pequeño? Cirilo. Sí. Contesta, tonto. Cirilo. ¿Y cómo más? Mula seca. Joder, vaya un apellido. Si te pescara un gitano no te soltaba ni a tiros. Voy a darle una cosica. Registra la alforja, de la cual saca una guindilla. No se moleste, ha comido hace unos instantes. ¡No importa, hombre! Le ofrece al chico la guindilla. ¡Toma! ¡Quítate el suyo! ¡No me gusta! Pero si es una guindilla. No le gustará, es tan niño. ¿Cuántos años tiene? 7. ¿Y es de usted? Sí, señor mío. ¿Está usted seguro? ¿Cómo? A ver, si está usted seguro, digo, de que tiene solo 7 años. Ya lo creo, segurísimo. Hoy los cumple. Pues está propiamente hecho un tocino. Enhorabuena y salud para que tenga usted 20 hijos tan majos como este. Pues muchas gracias. Porque yo, para eso de tener chicos, como Dios no lo remedie, también voy por buen camino. Llevo de casado 2 años, nada más, y ya tengo 5. El mayor será una laja. Es más astuto y más listo. Mire usted si tendrá talento, que sin que lo haya aprendido de naide y muerto me caiga. Si no es verdad lo que digo, se marchó ayer por la tarde a coger ciemo el solico. En cambio del más pequeño no se puede sacar partido. Le ha dado por ir a la escuela. Mire usted si será chandrizo. Las letras y los números le van a quitar el juicio. Hace 2 días el maestro estuvo en casa a decirnos que pronto hará operaciones con los quebrados. Por lo visto le gusta la melecina. Puede ser que se haga médico, pero a mí me gustaría más que siguiese mi oficio, que aunque no es de tanto lustre como el otro, es muy parecido. Soy enterrador. De modo que si en algo puedo serviros. Jesús, ¿qué oficio más triste? Triste y poco productivo. Pero mire usted, yo Es tan grande la afición que le he cogido que el día que yo me muera, me pienso enterrar yo mismo. ¡Qué disparate! ¡Palabra! Perdone un momento, amigo. ¿No podría usted cambiar de conversación? Lo digo porque al hablar de defuntos, cuando se viaja en un mixto, se presta a que uno recuerde que su vida está en peligro. Yo hace 2 o 3 semanas descarrilé junto a Vigo. Pues yo ya llevo 3 choques. 3 choques, ¿eh? Me lo explicó. Con esa cara por fuerza tiene usted que chocar muchísimo. Perdóneme la pregunta. A juzgar por su físico, debe ser usted de Castilla la Vieja. Pues ha metido la pata, que soy de Moros. ¿De Moros? Sí, y allí vivo. Pues para ser hija de Moros, tiene usted el cutis muy fino. ¿Me va usted a tomar el pelo? ¿Para qué si será postizo? ¿Y usted también es de Moros? De Madrid. ¿De Madrid ha dicho? Entonces seguramente conocerá a mi sobrino. Puede ser. Uno picado de viruelas y algo bizco, que responde por Canelo. Pues no caigo. No habrá visto usted otra cosa. Rediez. Uno que sirve hace 1 mes y pico en casa de don Casiano, el diputado del distrito. No conoce tampoco a don Casiano. Matino. Dios. Pues entonces, ¿de qué Rediez le ha servido vivir en Madrid? De nada, vivo allí por compromiso. Se abre la puerta del departamento que se encuentra en la parte interior del mismo y entra el revisor encargado de taladrar los billetes. Hola, muy buenas tardes, señores. ¡Adiós! Ya está aquí el mostillo del revisor. Los billetes, por favor. El baturro busca el billete por todas partes y no puede dar con él. ¿Ande habré puesto yo el mío? No lo encuentro. Buen negocio. Me parece que lo he perdido. Pues lo que es, si me reclaman los dineros, habrá cisco. Oiga, ¿me ha quitado usted el billete por un casual del bolsillo? Mire usted lo que dice. Otra que Dios con el tío. No, no se enfade usted. Pues claro. Muy bien podría haber sido que por gastarme una broma le había dado a usted el capricho de escondérselo en el seno o en cualquier otro sitio. A ver, dese prisa. Ya recuerdo en dónde me lo he metido. Si soy lo más apatusco. Sacando el billete de una de las alpargatas. ¡Míralo! Buen peso me quito. Tome. Y usted disimule si está un poco sudadico. El revisor sale del lado. Buenas tardes. Vaya con Dios. Yo me embrillo. Ojalá se les varicen los pies y se caiga el río. Le tengo un asco a esta gente. Mire usted si serán gorrinos y aprovechados y rollosos. Que después de haber vendido los billetes se los vuelven a llevar a bocadicos. Yo no sé para qué demonios se han inventado los presidios. Pero bueno, no beben ustedes. Se ofrece la bota nuevamente. Vamos, abuela, un traguico. Que no me gusta, muchas gracias. ¡Ala! No gaste cumplidor, que ya sabemos lo que es necesidad. Que no le he dicho. Le advierto que esto es cosa probada al histérico. Se me sube a la cabeza nada más que de haberlo olido. Pues yo, si está usted delante, me ha puesto un real contra 5 a que no se me sube aunque me beba 10 litros. Voy por gusto a hacer la prueba. Se pone a beber. ¡Ey! ¡Basta ya, hombre, que se va usted a emborrachar! Pues mira, pues no se ponen poco suaves con esto los intestinos. Ahora, después del trago, viene bien un cigarrico. Saca un pitillo y al encenderlo ve que no lleva fósforo. ¡Toma! Si no llevo yesca. Mira que soy olvidadizo. Le pediré fuego a aquel tío de allá enfrente. Llama al señorito que va en el otro departamento. ¡Ey! ¡Señorito! ¡Fuego! ¡Fuego! Al oírlo de fuego, se arma en el vagón la de Dios es Cristo. Todo el mundo grita y se asoma a las ventanillas pidiendo auxilio. ¡Horror! ¡Huyamos! ¡Rediez! Pues no se armó mal lío. ¡Alto! Es que les pido fuego para encender este pitillo. Vaya, no nos ha caído con usted mal sinapismo, ¿eh? Pues no se enfade, que pronto se van a quedar tranquilos. Yo me quedo en Zaragoza y ya se ve allí el castillo. recoge los trastos que dejó al entrar. Para no perder tiempo, voy a coger lo que he traído. El roscadero, la bota, las alforjas, los pollicos... Andy dejó la cestica. A ver si me la ha cogido el revisor. Ah, ya caigo. Aquí debajo está. Se dirige a la vieja para que se aparte con objeto de poder sacar la cesta de debajo del asiento. Con permiso. La vieja dice gritando y levantándose. ¡Porra! ¡Si quiere usted estar quieto ya! Poco a poco, que yo no he sido. ¡Pero pasao! ¡Dese usted prisa ya! Al avión. Voy, si ustedes me lo permiten, a asomarme al ventanillo, porque no será difícil que encuentre algún conocido. Se oye el tren entrar en la estación. ¡Toma! ¡Si me están allí esperando la Jacinta con mi primo! ¡Jacinta! ¡Felipe! ¡Ahora abajo! ¡Esperadme un poquito! Al volverse, pierde el equilibrio y cae sobre la canasta de huevos, que como es natural, quedan hechos tortilla. ¡Cuidado! El baturro se levanta después de la catástrofe. Me quedé sin huevos. No he hecho mal estropicio. Aún es fácil que se puedan aprovechar 4 o 5. Y bajando del vagón cargado como entró... ¿Quién ayudará un poco? Para no hacer otro chandrío. Gracias. Ustedes disimulen si he faltado en lo que he dicho. Vaya, hasta la vuelta. Que haya salud y besos a los chicos. Y recuerdo en llegando. Y cuenten ustedes conmigo para todo lo que se les ocurra. Adiós. Hasta otro ratico.